Yo puedo jugar con lo que se ve y no se ve. Yo sé inventar mil cosas de la nada, un camión, una espada, con mis brazos abiertos, un pájaro soy, un pájaro soy. Yo dibujo en el aire castillos de terror y una bruja muy bruja con un escobillo. Crece, crece y se mece en tu corazón la ilusión y la vida. Crece, crece y se mece la imaginación. Se mece en tu corazón la ilusión y la vida. Crece, crece y se mece.